Y hubo. A veces me siento como que el mundo entero es mi enemigo. Yeah. Sombra. Aquí en el sombra vale más que se escondan. Armado hasta los dientes para el güey que se ponga. ¿Qué onda con estos putos de ese? Yo represento 2320. ¿Quién te crees tú para decirme algo? No tengo quien me ordene, yo solo me mando. Ando mariguas en ramplas antiguas. Digo a mi gente, todos mis mechicas. Le digo esa Sonora, Sonora, Guadalajara. Jale por todo México, nada nos para. Sacando bloques, troques llenos. Pesando, contando, sin no envolviendo, viendo el movimiento y cómo corre el agua, tomando, fumando mi marihuana. De la noche a la mañana lo mismo, S-O-M-V-R-A está listo. No sabes nada, no, esta vida que vivo yo, no somos iguales tú y yo, este juego no es fácil, compréndelo. No sabes nada, no, esta vida que vivo yo, no somos iguales tú y yo, este juego no es fácil, compréndelo. Cuídate, fíjate en dónde andas. Chinguen a su madre si me tienen ganas. Cuida a tu jaina, también tu hermana. 7 días a la semana estoy contando lana. Cada uno de estos paga. La guerra nunca acaba, continúa la saga. Te truena la maceta si te atreves a usarlo. Simón traerás fuerte, pero no te animas a usarlo. Íralo, íralo, qué matón. A mí me pelas la verga, se te cae el cantón. En el micrófono o en las calles, señor sombra. A Michi Parque, pinches babosos, todos quieren copiarme. Déjalos que al cabo todo el mundo lo sabe. Que yo y mis compas de San Diego empezamos lo que ustedes apenas están haciendo. No sabes nada, no, esta vida que vivo yo, no somos iguales tú y yo, este juego no es fácil, compréndelo. No sabes nada, no, esta vida que vivo yo, no somos iguales tú y yo, este juego no es fácil, compréndelo. Si no quieres problemas, no te metas. No hay campo en el mundo para los pesetas. Neta, entra con cuidado. Vete a mi lado, no cagues el palo. Estado de Califas donde pasa todo. Pa' mi raza en la penny una copa tomo. Somos locos de nacimiento. Pocos movimientos, estate quieto. Prieto y pelón, pelón dos veces. Todavía me queda un no te atravieses, porque a veces ando de malas, güey. Este es mi castillo, yo soy el rey. Así es que no trates de impresionarme. No hay nada que me haga emocionarme. No, la placa quiere encerrarme, pero va a estar cabrón pa' que a mí me atrape. No sabes nada, no, esta vida que vivo yo, no somos iguales tú y yo, este juego no es fácil, compréndelo. No sabes nada, no, esta vida que vivo yo, no somos iguales tú y yo, este juego no es fácil, compréndelo.